Vamos a continuar nuestro estudio iniciado hace 8 días sobre el tema prevención o curación. Hay dichos en el pueblo de Guatemala muy comunes como es mejor prevenir que lamentar. Varón precavido vale por dos. Si nosotros tomáramos medidas anticipadas, evitaríamos grandes sufrimientos y grandes gastos. Pero a veces nos distraemos y vivimos como en un mundo de irrealidad y no estamos preparados muchas veces, hermanos, para las cosas que van a ocurrir por ese mismo descuido de parte de nosotros. Una onza de prevención vale más que una libra de curación. Hace 8 días les hablé, hermanos, de la medicina preventiva. Aquí está el doctor Francisco Millán, es parte de la congregación, y si él sabe, y estoy seguro que está de acuerdo conmigo en decir que si uno tomara medidas acertadas para prevenir las enfermedades, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo los ejercicios adecuados, etcétera, etcétera, pues podía uno evitar muchas de las enfermedades más comunes. Les dije que los doctores recomiendan un examen médico general, anual, especialmente en personas que ya pasaron de los 40 años de edad, para ver en qué estado de salud se encuentran y así evitar que pueda ocurrir algo muy desagradable, como sería un infarto, como sería un derrame, como sería alguna experiencia que lo podía devastar, y no solo devastar, lo podía matar de una vez. También hemos oído hablar de la mecánica preventiva. Hay algunos de nosotros que agarramos un carro y lo manejamos y manejamos y manejamos y nunca les prestamos los servicios adecuados. Cada carro trae su manual en el cual se recomienda, claro, tal vez un poquito exageradamente, pero se recomienda que se le den servicios al carro cada 3.000, cada 4.000 kilómetros. Pero hay algunos de ustedes que manejan 10.000 kilómetros y ni siquiera miden el aceite. No revisan a ver cómo están los niveles. ¿Y qué sucede? Se quiebra la caja, se funde el motor y el gasto es enorme. Si hubieran gastado unos cientos de quetzales hacerle una esmerada revisión al carro, se hubieran podido evitar muchos miles de quetzales en reparaciones costosas. Entonces, esto nos demuestra, hermanos, aunque son ilustraciones tomadas de la vida diaria, que si nosotros fuéramos precavidos, como debemos de serlo, podríamos evitar, primero, el pecado, y segundo, una infiltración, una infección de espíritus malignos en nuestra vida y en nuestro hogar, que trae, bueno, resultados devastadores. ¿Cuál es la puerta de ingreso de los demonios a la vida del creyente? El pecado. Bueno, el pecado que uno oculta, el pecado que uno niega, lo que se llama el pecado inconfeso. Claro, y con decir esto no estoy justificando a nadie. Nosotros somos humanos, somos susceptibles al pecado, tenemos debilidades, tenemos defectos, tenemos un enemigo implacable, Satanás, que nos tienta. Él conoce nuestras áreas de debilidad. Pero si nosotros, hermanos amados, tomáramos medidas acertadas, evitaríamos pecados que después traen gravísimas consecuencias, porque se da derecho legal al diablo de invadir nuestros cuerpos, nuestros hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que despertar a la realidad, hermanos, de que el pecado es destructivo. La paga del pecado es muerte. Claro, esa es la última consecuencia. Muerte física y también muerte es eterna. Pero si ustedes, o nosotros, porque me incluyo, soy tan humano como ustedes, evitáramos el pecado, evitaríamos graves, graves situaciones que nos pueden llevar a la ruina, a la muerte, a la destrucción. El pecado es un enemigo. Por ejemplo, si usted tiene una debilidad por el sexo, ¿cree que debe acercarse a un prostíbulo? Si usted tiene una debilidad por el guaro, ¿cree que debe acercarse a una cantina? ¿Qué debería hacer la persona? Conocerse a sí mismo y conocer las áreas de debilidad y evitar aún acercarse a los lugares donde pudieran ellos caer. Por ejemplo, hay personas que son débiles en cuanto a los juegos de azar. Les gusta ir a los casinos. Y yo le voy a decir a la postre, nadie gana en los casinos. Esos casinos están programados para esquilmar a la gente. Pero son astutos. Usted va y llega a unos cuantos quetzales y eso lo anima a seguir invirtiendo hasta que se queden cueros. Sí. Y con deudas. Porque usted saca dinero con su tarjeta de débito o crédito y se va a dejarlo en manos de los dueños del casino. Entonces, ¿qué convendría hacer cuando la persona tiene esa debilidad? ¿Debería ir a los bingos? ¿Debería ir a las ruletas? Porque están algunos agachando la cabeza. No me miran en los ojos. Porque ya les ha ocurrido, ¿no? Si usted va al... Mire, la Biblia dice que nosotros estamos llamados a ganar nuestro sustento. ¿Con qué? Con el sudor de la frente. Con nuestro trabajo decente, honrado. Cualquier otro método es contrario a la palabra de Dios. ¿Compra usted lotería? Contrario a la palabra de Dios. Ahí se están mirando unos a otros. Esa risita loca es de pura culpabilidad. Calcule cuánto ha perdido usted en comprar rifas y loterías. ¿Y cuánto ha ganado? Lo que ha ganado es mínimo. Ni el 10% de lo que ha gastado. Entonces, nosotros para no pecar y por lo tanto abrir brecha o puerta a través de la cual se infiltran los demonios en nuestras vidas y hogares y negocios, necesitamos ¿qué? Es mejor prevenir que lamentar. Amén. Ahora, descubrimos hace 8 días que para prevenir el pecado tenemos que vivir y andar ¿en qué? En el temor de Dios. El temor a Dios no es miedo, aunque la palabra en griego para temor es fobia, fobos, de donde viene la palabra fobia, que significa miedo, temor, pánico, espanto, terror. Depende del grado en que el temor se ha apoderado de la persona. La traducción confunde a algunas personas, porque mire, a Dios no hay que tenerle miedo, ¿o creen ustedes que sí? Dios no es un monstruo sentado ahí en las nubes con un garrote para darnos un sólido mazazo en la cabeza cada vez que nosotros cometemos algún pecadillo. No. Pero tampoco Dios es un Santa Claus glorificado que se ríe de todas nuestras, entre comillas, travesuras. El pecado no es una travesura. El pecado es, vamos a decirlo, una violación, transgresión de la ley de Dios que trae graves consecuencias. Las leyes fueron establecidas por Dios para nuestra protección, no para restringirnos ni para limitarnos. No es para fastidiarnos la vida, es para protegernos. No son las leyes de tránsito, no son arbitrarias. Son basadas en larga experiencia. Los que elaboraron esas leyes, lo que estaban tratando de evitar es el caos en las carreteras. Y si con leyes todavía hay maniáticos del volante, y hay varios aquí, ¿eh?, que andan como alma que lleva el diablo, y posiblemente sí, las lleva el diablo porque están endemoniados. ¿Ah? No respetan las señales de tránsito, no respetan los semáforos, andan pero como locos que necesitan ser amarrados y entregados al neuropsiquiátrico. A pesar de eso, hermanos, tanta muerte, destrucción de vidas, destrucción de bienes, porque algunos desalmados andan sueltos en las calles y las carreteras. Mire, toda violación de la ley del hombre o de la ley de Dios trae graves consecuencias. Si nosotros queremos evitar esas consecuencias, necesitamos ¿qué? Aquí está el manual, aquí está el reglamento de tránsito divino. Hay que estudiar y hay que grabar en nuestras mentes y corazones las leyes que Dios ha establecido para nuestro bien y no para nuestro mal. Necesitamos, hermanos, urgentemente comenzar a vivir y andar en el temor de Dios. Porque es la única manera que vamos a evitar que nos ocurran cosas extremadamente grandes, desagradables, que vamos a tener que lamentar el resto de nuestra vida y quién sabe si por toda la eternidad. Así es. Ya hemos estudiado algunas partes de estas hojas. Ya definimos el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Vimos que básicamente dos cosas. La primera, ahí la encontramos, definición del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Primero es aborrecer lo malo. ¿Cuántos recuerdan los versículos que leímos esa noche? Aquí los tengo escritos para no tener que buscarlos en la Biblia. Dice que el temor de Jehová, Proverbios 6, del 16 al 19. Leamos primero Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal. Y aquí mencionan varias cosas que Dios aborrece y que nosotros tenemos que aborrecer. La soberbia. A ver, ¿dónde están los soberbios? Levante la mano los soberbios. Allá hay una hermana honrada, decente, que levantó la mano. ¿Y usted? La soberbia y la arrogancia, imagínese. El mal camino y la boca perversa. ¿Usted es mal hablado? ¿Le gustan las tapas? Las palabrotas, palabras soeces, palabras vulgares. Claro, no las usa aquí en la iglesia, pero allá donde vive y trabaja, ay papaito, usted se suelta y dice unas palabrotas. Estuve hablando con el apóstol Basilio, estamos hablando de ciertas expresiones que son comunes que nosotros cristianos deberíamos de evitar también. Puchica, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Ah? ¿No lo han pensado? ¿Ah? Viene de P-U-T-A. Yo no digo la palabra, pero usted ya la pensó. Se refiere a una ramera, a una prostituta. Otra palabra que usa mucho, miércoles. ¿De dónde viene esa? De M-I-E-R-D-O o D-A. Hay palabras que usamos sin pensar en lo que estamos diciendo. Son vulgarismos que como cristianos deberíamos, ¿qué? Yo le voy a decir, hermanos, yo no he sido perfecto, ni usted tampoco. Pero desde niño y desde adolescente yo no he usado ese lenguaje. Nunca me agrado ni decir ni oír esas palabras. Y sin embargo, hay cristianos que las usan con mucha frecuencia como si nada. Eso hace daño. Afecta su vida, afecta su reputación. Si usted es un cristiano, debe modificar su forma de hablar. Aquí dice, habla de la lengua, ¿qué? Perversa. ¿Le gusta la mentira? ¿Le gusta la calumnia? ¿Le gusta el chisme? Dios aborrece estas cosas y Él quiere que usted también las aborrezca. Leamos ahora el capítulo, el mismo libro de Proverbios, capítulo 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma. ¿Y cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y oigan, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Las cinco primeras cosas son actitudes o acciones, pero las dos últimas que menciona aquí son las personas que incurren en esas actitudes o acciones. ¿Cuáles son las dos últimas? ¿Ah? El testigo falso, esta es la persona que habla, ¿qué? Mentiras. ¿Y la otra? La persona que enciende rencillas, ¿entre quiénes? Entre los hermanos, ¿en el seno de la familia o de la iglesia? Por ahí dicen desde los púlpitos que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es cierto. Un pecador que persiste en su pecado va a ser aborrecido, abominado por Jehová. Y se los puedo probar ampliamente por la Biblia, y no lo voy a hacer porque me desviaría del tema esta noche. Dios no ama el pecado, ni tampoco al pecador que persiste en el pecado. Claro, Dios redarguye, Dios compunge y da amplia oportunidad para que usted o yo nos arrepintamos y corrijamos nuestro proceder, pero si somos necios como la mayoría somos, vamos a seguir pecando con la idea de que Dios es un alcahuete. ¿No? Va a llegar el día en que Dios dice, basta, hasta aquí. Ya es demasiado. Y entonces toma medidas. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Bueno, sigamos leyendo. La segunda cosa acerca de la segunda definición del temor de Dios es apartarse del mal. No solo es cosa de aborrecerlo, sino hay que abandonarlo. Hay que renunciar al pecado. Hay que desecharlo, hay que arrojarlo de nuestras vidas. Por eso dice aquí que el temor de Jehová es apartarse del mal. Y vamos a ver los versículos que se refieren a esto. En el libro de Proverbios habla extensamente acerca del temor de Jehová. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es la definición del temor de Jehová? No es miedo, es un temor reverencial, es un profundo respeto que uno tiene que desarrollar a Dios. ¿Dios dónde está? En todas partes. Y no importa dónde vaya usted, ahí está la presencia de Dios. Y si usted se va a meter a un casino, ahí está Dios. Y si usted se va a meter a un prostíbulo, ahí está Dios. Y si se va a meter a una cantina, ahí está Dios. Y Dios ve todo lo que usted hace. No hay nada para Él oculto, no hay nada para Él secreto. Él se da cuenta. Y aunque es extremadamente misericordia, su misericordia es del siglo y hasta el siglo, Dios se deleita en misericordia, Dios es amador de misericordia. Llega el momento en que Él dice ya. Y lo hace para nuestro bien, no para nuestro mal. No porque, como dicen algunos naturales, no porque nos odia. O sea, no porque nos odia, sino porque nos ama. Al que Dios ama, castiga, corrige. Viene la disciplina de Dios y qué dolorosa es. ¿Cuántos han aprendido por experiencia que la disciplina de Dios es? Cuando usted, su papá, su mamá, daba el cincho y le daba unos cuantos cinchazos, usted se reía. Decía, más, más, más, ¡ay, qué rico! Ni que fuera sádico. ¿Por qué? Porque duele. Y la disciplina de Dios es cosa tremenda. Por eso necesitamos, hermanos amados, como lo dijimos hace 8 días, pedirle a Dios que siembre en nuestro corazón un profundo respeto hacia Él. Un temor reverencial. Que nos frene. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que el temor de Dios es un ¿qué? Freno que nos detiene en nuestra marcha. Vamos cuesta abajo, vamos a gran velocidad, y si se nos atraviesa un perro, un chivo, cualquier cosa, si no tenemos frenos nos vamos a hacer pozole. O atropellamos el animal y no solo matamos a él, puede que nos matemos nosotros mismos. O por evitar pegarle al animal, nos vamos a estrellar contra el barranco, contra el paredón, o nos vamos a ir por el barranco. Y ahí es el fin de todas las cosas. O sea, es una voz de alerta de Dios para nosotros. Dios quiere crear en nosotros ese mecanismo llamado el temor de Dios para detenernos en nuestra carrera loca a la destrucción. ¿Qué dije? Dios quiere crear o implantar en nosotros ese elemento llamado el temor de Dios para detenernos de nuestra carrera loca a la destrucción. Mira, hermanos, esto no es juguete, este no es broma, esto es cosa seria. Y si Dios permitió que estos dos estudios se dieran, y no sé si habrán otros, porque el tema no es, no se cubre en 2 horas. Son numerosísimos los versículos de la Biblia que hablan del temor de Dios. Es uno de los temas más prolíficos de la Biblia. Yo estoy marcando esta Biblia con solo eso, con el temor de Jehová. Estoy usando un marcador amarillo y estoy marcando todos los versículos que hablan del temor de Dios y me he quedado asombrado. El gran número. Y sin embargo, en las iglesias hoy no se habla de esto. No es popular. Hoy todos quieren oír mensajitos que nos hagan cosquillas. Que los entretengan. Que nos diviertan. Que nos ofrezcan a una vida sin pobreza, sin sufrimiento, pero sin acatar, respetar las leyes de Dios. Entonces, hermanos amados, recordemos que si queremos vivir una vida del agrado de Dios, necesitamos pedirle a Dios: Señor, dame un santo temor, no a las consecuencias, aunque eso va incluido, un temor a Dios, o mejor dicho, el temor de Dios, que va a ser la norma de nuestras vidas para juzgar y determinar cuáles son las cosas que podemos hacer y cuáles son las que no podemos hacer sin arriesgar la vida misma. Amén. Muy bien. En la Biblia habla de muchos hombres que tuvieron temor de Dios, pero el caso más conocido en el Antiguo Testamento es el caso de Job, un patriarca. Job vivió antes que Abraham, antes que Moisés, antes que David. Job vivió en un tiempo donde no había Biblia escrita de ninguna clase. Él no tenía una Biblia que él pudiera consultar. El Espíritu Santo no estaba operando en ese tiempo como opera hoy. Pero es admirable, hermanos, leer en el libro Job que Job era un hombre justo, perfecto en sus caminos, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Así dice Job 1:1. Perfecto, no en el sentido de la perfección de Dios. Yo se lo dije hace 8 días, que Job pecó como cualquier ser humano puede pecar. Él confiesa temor, confiesa rebelión, confiesa amargura, confiesa una serie de pecados. Él se justificaba a sí mismo, se defendía a sí mismo a capa y espada hasta que Dios lo confrontó. Y al final del libro dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, ¿qué? La historia de un justo que tuvo que arrepentirse. La historia de un hombre supuestamente perfecto que tuvo que arrepentirse. Mas ahora me arrepiento. ¿Y sabe lo que dice? Y me aborrezco. ¿Sí? Cuando él se arrepintió y se humilló, Dios lo restituyó al doble. Ahora vamos a hablar de un hombre en el Nuevo Testamento que es un ejemplo del temor de Dios. Se llama Cornelio. ¿Cuántos han oído hablar de Cornelio? Busquen Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Cornelio no era judío, menos cristiano, era un hombre pagano. Él era romano. No había sido criado en la religión judía y menos en la cristiana. El gobierno y el ejército romano lo mandaron a Israel, porque Israel había sido conquistado por Roma. Y habían abierto, llamémoslo así, guarniciones en las ciudades más importantes de Israel, donde ponían centuriones para ejercer el orden público. No había policía, solo había ejército. Ahora esos hombres eran déspotas. Eso no se rajaba en el alma en herir, matar a cualquiera. Habían sido entrenados para eso, para imponer a la fuerza lo que el ejército romano exigía. Pero este hombre era inusual, hermanos, era diferente a todos los romanos. Vamos a abrir ahí en capítulo 11, digo 10, de los Hechos. Yo quiero que leamos solo unos pocos versículos, del 1 al 8. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión, o sea, era capitán de 100, centurión, de la compañía que se llama la Italiana. Ahora, aquí lo describe. ¿Cómo era? Piadoso y ¿qué más? Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora del noveno del día, que un ángel de Jehová entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Dijo: de tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón que tienen por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistieron, los cuales, después de haberle contado todo, los envió a Jope. Ahora noten bien, este hombre no era judío, menos cristiano, pero tenía algunas admirables cualidades. Dice que era piadoso. Y aquí está la cualidad sobresaliente. ¿Y temeroso de qué? De Dios. Él, dice la Biblia, que oraba a Dios siempre. Nosotros, ni nosotros los cristianos de hoy, oramos a Dios siempre. No tenemos establecida una rutina de oración. Usted y yo, la mayoría de nosotros, solo oramos cuando estamos en serios aprietos. No me digan que no, porque así como es usted, así soy yo. Él oraba a Dios siempre. ¿Y qué más hacía? Y era generoso, daba limosnas al pueblo, ayudaba a los pobres, compartía su sueldo, una porción de sus ingresos, con los pobres. Trataba de aliviar el dolor humano y no provocarlo. Era un hombre tan bueno, tan justo, que Dios envió un ángel. ¿Cuántos de ustedes han tenido una visitación angelical? Pues decimos, yo he sentido ángeles alrededor, pero ¿cuántos de ustedes han visto un ángel alguna vez? ¿Será una alucinación o será verdad que han visto un ángel? Pues pudiera ser, ¿por qué no? Dice que él vio que un ángel, oiga esto, aquí en la versión antigua, ¿en qué versículo estamos? Pase al siguiente, por favor. Que un ángel de Dios, ¿qué dice? Entraba a él. No dice entraba donde él estaba, sino que entraba a dónde. A él. Pudiera significar que él vio cuando un ángel se le metió a él. Esa es la experiencia de algunos que tienen ministerio profético. Así como los demonios toman a los médiums espíritas o espiritistas, también los ángeles en ocasiones especiales pueden tomar a quienes, a los profetas. Bueno, sea que se haya manifestado él, en él o a él, la verdad es que él tuvo una visitación angelical. Pero este hombre tenía más cualidades, hermanos. Vamos a buscarlas aquí rapidito, rapidito. Vamos al versículo 21 y 22. El 22. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene testimonio de toda la nación de los judíos. ¡Qué reputación de este hombre! Toda la nación de los judíos daban buen testimonio de este hombre. Y así serán los que viven alrededor de usted y trabajan alrededor de usted. ¿Qué dirán? ¡Ay, esa vieja maldita, esa hipócrita, pretende de ser cristiana, pero si vieras, vieja, ay, la enojada, pleitista, malhablada! ¿Será eso lo que dice? Aquí dice que tenía testimonio de toda la nación de los judíos. Eso es admirable. Sigamos buscando, 30, 35. Dice, versículo 31, Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido a la memoria a la presencia de Dios. Y entonces le da instrucciones del ángel a Cornelio para que mande traer un apóstol. Este hombre fue visitado primero por un ángel y después por un apóstol. Increíble. Veamos otra cualidad. A ver si la puedo encontrar aquí. Pedro dijo en el versículo... Bueno, él había congregado a todo el vecindario porque él tenía la seguridad de que si Dios le ordenó mandar a traer a Pedro, Pedro iba a venir. Y la casa estaba repleta de gente esperando a la llegada del apóstol. Ahí se ve la influencia de este hombre sobre su vecindario. ¿Qué más encontramos? Versículo 35. Sino que cualquiera nación, que de cualquier nación que le teme y obra justicia, Dios sé qué, ¿de quién se agrada a Dios? ¿Por qué creen ustedes que Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual me he complacido, me ha agradado? ¿Por qué? Porque Jesús desde niño vivió, anduvo en el temor de Jehová. Yo quiero preguntarle, ¿usted gozará del agrado de Dios? ¿Estará Dios contento? ¿Estará Dios complacido con usted, con la forma en que usted vive? Es bueno que nos preguntemos estas cosas. Hay algo más que vemos aquí, hermanos. En el versículo... en el versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, 4 días que a esta hora yo estaba ayuno. ¿Qué hacía este hombre? Ayunaba, reforzaba su oración con el ayuno. Llevaban varias cualidades, era piadoso, era justo, era temeroso de Dios, un hombre devoto a Dios porque oraba y reforzaba su ayuno con oración. Un hombre generoso porque daba limosna al pueblo, a la gente necesitada. Un hombre de excelente testimonio en el pueblo. Pero una cosa vamos a descubrir, hermanos amados. ¿Cuántos creen que este hubiera sido un buen cristiano evangélico? ¿Ah? Pero no lo era. No era judío. No era cristiano. Mira lo que dice el capítulo 11. El ángel le dijo a Pedro en el versículo 3, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se paró y le dijo, envía a Joppe y haz venir un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras, y oigan esto, por las cuales serás, ¿qué? Salvo. ¿Qué dice? repitan, por medio de las cuales serás salvo. Lo que quiere decir que todavía no era salvo. Con todas esas virtudes que él tenía, no era salvo. Y usted que dice ser, que pretende ser salvo, tiene estas cualidades, por lo menos estas. Es temeroso de Dios. La Biblia dice que él era temeroso de Dios con toda su casa, la familia entera. Estaba impregnada del mismo espíritu que tenía Cornelio. Todos los que vivían bajo el techo de su casa temían a Dios igualmente que Cornelio. ¿Y qué me dice usted de sus hijos y de sus nietos? Tal vez usted tiene esa familia extendida, allí vive su suegra, su suegro, allí vive su tía o su tío. Todos los que viven en su casa temerán a Dios. Dice, y serás salvo, no solamente tú, sino quien, ¿qué más dice ese versículo? Tu casa. ¿No saben ustedes que Dios quiere que toda su familia sea salva? ¿Cuántos lo creen? Cuando habla del carcelero de Filipos, él le preguntó a Pablo, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas salvo y que toda tu familia se convierta a Cristo. Ahora te pregunto, hermano y hermana, si eso no ha ocurrido, ¿por qué será? ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Sabes lo que es? La falta de temor a Dios o de Dios. Eso es lo que está estorbando. ¿Se escucharon bien? Nosotros no estamos viviendo como Dios ordena en su palabra. El temor de Dios está ausente en nuestras vidas. Y eso nos hace pensar a veces que no hemos tenido una experiencia real y profunda con Dios. Somos de los aceptados, pero no de los convertidos. Ah, sí, levantamos la mano, hicimos una profesión de fe, pretendimos cambiar. Bueno, cambiamos de religión, ya no somos católicos, espiritistas, somos evangélicos. Pero no ha habido el cambio que se provoca cuando la persona tiene un verdadero encuentro con Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas en ese momento deben comenzar a cambiar. La Biblia dice que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará. A veces los cambios no son instantáneos, pero sí son progresivos. Y con los años que usted lleva de ser cristiano evangélico, ya debería haber que cambiado, mal geniado, mal hablado. Falta el temor de Dios. Y Dios quiere que su pueblo en estos fines de los tiempos entren a una nueva dimensión espiritual en el cual nosotros vivamos y andemos en el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el pecado y apartarnos, alejarnos. Vimos, por ejemplo, la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de los pecados sexuales, de fornicación. Fornicación es un término general que abarca todos los pecados sexuales. El sexo premarital, el sexo extramarital, aún los pecados más, horripilantes. En esta semana pasada me trajeron un muchacho de por allá del suroccidente. Él dice que se convirtió a Cristo a cierta edad, pero cayó en el alcoholismo, cayó en la drogadicción. Y él, aunque casado, me confesó que ha tenido sexo con animales. Es zoofilia. Que ha tenido sexo con personas de su propio sexo. Eso es sodomía. Todo esto está incluido en ese término fornicación. Ahora, si él cometió esos excesos, esos abusos, cayó en esa clase de pecados degradantes, es porque en su corazón no había ¿qué? Temor de o temor a Dios. No había freno. Se desbocó. Por ejemplo, hay que decir la verdad. Y aunque nos duele y nos pese. Si uno es adicto a la pornografía, es porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. Que hayas cesado una vez o dos, una página pornográfica, es una cosa. Otra es que lo haga continuamente. Y hay adictos a la pornografía aquí esta noche. ¿Por qué están tan calladitos? ¿Será que todos son adictos a la pornografía? Por eso, hermanos, necesitamos clamar a Dios insistentemente para que Él implante en nuestro corazón este santo temor que provoque en nuestras vidas un cambio radical de estilo de vida. Sí, porque si no, podrá llegar el día en que Dios nos deseche. Y eso será trágico porque tendrá consecuencias no solo temporales, sino consecuencias también eternas. Bueno, vamos a ver algunos beneficios del temor de Dios que están en las hojas que ustedes tienen en las manos, porque no podemos quedarnos muy tarde esta noche, ¿eh? No sé si el pastor programará otra ocasión en la cual podamos continuar este tema, porque no lo hemos ni lo vamos a terminar. Los beneficios del temor de Dios, ¿lo vieron las hojas? ¿Cuál es el primero? La santidad. Miremos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, donde dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la promesa es: yo seré a él por padre y él me será por hijo. Yo seré a él por Dios y él por pueblo. Así que, amados, tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que perfeccionamos la santidad? Limpiándonos. ¿Y cómo nos limpiamos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos primero y después limpiarnos. O sea, la parte nuestra es arrepentirnos, y el arrepentimiento se demuestra, por ejemplo, en la confesión y en la renunciación de los pecados. Si nosotros pecamos y ocultamos nuestro pecado, lo que estamos haciendo, hermanos amados, es demostrar que en nuestras vidas no hay temor de Dios. Temor de Dios. Conmigo llegan personas que me dicen: hermano, me urge hablar con usted, no aguanto más. Siento que me vuelvo loco. Entonces nos apartamos y me abren, tal vez por la edad, infundo un poquito tal vez de confianza. y me abren el corazón, mi hermano, las cosas que salen de la boca. Ay, si yo las grabara, se le pondrían los pelos erizos. Porque hay cosas terribles que ocurren. Y usted y yo, ninguno de nosotros, estamos exentos de cometerlas. No se haga el santulón, porque desde aquí le estoy viendo a los cachitos. ¿La santidad es producto de qué? Del temor de Dios. Por eso le dijimos antes, en Tesalonicenses 4, 3, 7, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23, ese sí lo vamos a leer. Absteneos o apartaos de toda apariencia o especie de mala. ¿Dónde está ese? ¿Qué pasó con nuestro técnico? Primero Tesalonicenses 5, que dice, apartado de toda qué especie. Ese es, en una otra versión dice, hay que apartarse no solo del pecado, sino de la apariencia de pecado. Hay otros que dicen que debemos apartarnos de toda índole o clase de pecado. Dice, abstenemos de toda esta especie de mal, y entonces va a venir el cumplimiento de las promesas de Dios en el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Y el Dios de paz os santifique todo. Si nosotros hacemos nuestra parte de apartarnos, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Su parte, que es la de santificarnos. Entonces, ¿qué trae el temor de Dios? Santidad. Efesios 1:4 dice, según nos escogió. Aquí está hablando no de los llamados, sino de los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos los que están aquí, si vinieron esta noche, es porque son llamados. Pero ¿cuántos habrán escogidos? Aquí está la... Usted puede esta noche saber si es apenas llamado o si es escogido. Y aquí está en el versículo 4 de Efesios 1. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Que seamos santos y demás, sin mancha delante de él, ¿cómo? En amor. El que es escogido va a poner todo lo que está de su parte para santificar su vida. No va a estar satisfecho con ser lo que es y hacer lo que hace. Va a haber aspiración, una santa aspiración de llegar a ser un varón, una hembra a la semejanza de Cristo Jesús. Pero noten allí, dice, en la parte final, que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ¿pero qué? ¿Hay rencor en su corazón? ¿Hay odio en su corazón? Quizás usted lo justifica, es que a mí me han abusado aquí, a mí me han herido, yo tengo derecho a sentirme como siento, y mi corazón está lleno de manera, hermano. Usted se está descalificando. Porque en un corazón lleno de amor no cabe el rencor, no cabe el odio, no cabe la amargura. Bueno, Santiago 2:5 dice, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, claro, pobres en espíritu y ricos en fe, para ser herederos del reino el cual Dios ha preparado, y podemos decirlo así, reservado para los que le aman. ¿Quiénes van a participar para en plenitud en el reino de Dios? Los escogidos. La Biblia dice que los escogidos se van a sentar con Cristo en el trono, en el lugar de dominio. van a regir, van a gobernar, no solo en la tierra, sino en el universo, juntamente con Cristo. En cambio, los llamados apenas van a estar parados delante del trono. ¿Y usted dónde quiere estar? ¿Parado delante del trono o sentado juntamente con Cristo en el trono? ¿Usted quiere ser súbdito o quiere ser rey? ¿Ah? ¿Cuál es el requisito para que usted opte a participar en plenitud en el reino de Dios, no solo en esta vida, sino en la vida venidera? ¿Cuál es? Para que seamos santos. La Biblia dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. ¿Quiere usted ver a Dios alto y sublime sentado en su trono? ¿Quiere usted ser trasladado a su presencia, ya sea al morir o al participar en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál es el requisito? Este mensaje no se predica en las iglesias. ¿En qué iglesia hablan de santidad hoy? Y no hablan de la santidad por no ofender a la gente. Es que necesitamos que vengan todos, no importa lo que sean ni lo que hagan, porque necesitamos la ayuda de la gente. Los presupuestos son elevadísimos. La ostentación, el lujo. ¿Usted cree que esos templos enormes que se han erigido y se están erigiendo en Guatemala se levantan con cascaritas de plátano? Son millonadas tras millonadas. Entonces no pueden ahuyentar a nadie. Y yo le voy a decir, el mensaje de santidad depura la iglesia. No solamente eliminan los vicios, los pecados, etc. Elimina a la gente que no trata seriamente con Dios. La Biblia dice que en los fines de los tiempos va a haber una separación entre el trigo, los escogidos, y la cizaña. Dios va a limpiar la iglesia. ¿Y usted quiere quedar afuera o quiere quedar adentro? A ver, ¿cuántos quieren ser parte de esa iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes? ¿Cuál es el requisito? La santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, ¿cuál es? Busquemos a ver si hay algo más. Mire lo que dice algunos versículos que creo que están aquí en la hoja. Permítame. Sí, leámoslos. Rapidito. Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo? Con el temor de Dios. Mire, hay una clase de salvación que todavía no ha sido manifiesta. Pongan 1 Pedro 1:5, por favor. 1 Pedro dice, la salvación que será revelada o manifestada en el tiempo final, en el tiempo postrero. Hay aspectos de la salvación que todavía no conocemos. Pero ¿quiénes son los que van a conocerlas y van a disfrutarlas? ¿Ah? Ocupados de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Miren las hojas, hermanos. Éxodo 20:20. Porque su temor está en vuestra presencia para que no pequéis. Desde Éxodo 20 dice que el temor de Dios esté en nuestra presencia para que, ¿qué? ¿Será posible llegar a un punto donde ya no pecamos? Bueno, si el temor de Dios se manifiesta en nosotros, eso nos va a frenar. Claro, siendo humanos siempre habrá la posibilidad, pero no la necesidad de pecar. ¿Lo oyeron bien? Siempre habrá la posibilidad, pero no la necesidad de pecar. Entonces no busquemos excusas ni pretextos. Sigamos leyendo. Salmo 4:4. Temblad, está refiriendo al temor de Dios, y no pequéis. Ustedes notarán, hermanos, que constantemente dicen, no pequéis, no pequéis, no pequéis. Es una orden, no es un consejo. No pequéis. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuáles son los dichos de Jehová? La palabra. Y si lo guardamos en el corazón es porque nos hemos dedicado no solo a estudiarla, sino a memorizarla. Y no me venga usted con el cuento que ya está muy viejo, a los 20, a los 45 años, para memorizar escritura. Yo tengo 70, ya voy para 78 y todavía memorizo escritura. Usted está achochando porque la mente se sienta a mirar televisión horas enteras y deja la mente en blanco y la mente se le está deteriorando. Así como hay que ejercitar el cuerpo, también hay que ejercitar la mente con el estudio, con la memorización de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que nuestra mente es renovada por el conocimiento de la palabra, para que experimentéis la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, miren hermanos, no debe deteriorarse. Si se deteriora es por culpa nuestra, porque la dejamos en blanco o la estamos ocupando con cosas que no edifican la vida del creyente. Sigamos. ¿Quién ve el resto? 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis. Velar es estar vigilantes, estar sobrios, estar alertas y no pequéis. 1 Juan 2:1. Estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Usted cree que Dios va a escribir algo para exigirnos que no pequemos? Sí, es imposible. ¿Ah? Dios sería cruel pedirnos hacer algo que no podemos hacer. Si Dios dice no pequéis, es porque es posible vivir sin pecar, si cumplimos las condiciones que Dios ha puesto. Juan 5:14. Ah, ¿se acuerdan el hombre que fue sanado allí en el estanque de Bethesda? ¿Cuántos años llevaba de sufrimiento? Lo tenía que llevar cargado y depositar junto al estanque de Bethesda, y la gente generó caritativa, pasaba a dejarle unas monedas, con eso es que él comía. Pero un día llegó, no un ángel, llegó el mismo Señor Jesucristo y lo sanó. Y más tarde lo encuentra en el templo y le dice, no peques más. ¿Para qué? ¿Por qué le vino la enfermedad original? Por el pecado. ¿Cuántos años pecó, sufrió a causa de ese pecado? ¿Quiere buscar?